Radiómetros, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 19 de octubre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y a continuación le presento el resumen de noticias que estará usted escuchando más adelante en Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país. Hoy sí que tenemos un rosario de entrevistas. Tenemos la entrevista con Francisco Wilson Robles, presidente nacional de la ANADIC. La entrevista con Armando Jiménez San Vicente, secretario de Desarrollo Económico de Aguascalientes. La entrevista con el presidente de la CANACINTRA, Gabriel Arellano. Y la entrevista con el diputado Maurilio Elizondo. Sobre este último tema, y entrevistado por el periodista calvillense Juan Manuel Robledo, habla el diputado Elizondo sobre el asunto de las liquidaciones del municipio de la administración pasada. Aguascalientes será sede de la Convención Nacional de Evaluación. Presentado, como le comentaba ayer, el tour tecnológico de la ANADIC para aumentar la productividad de las empresas medianas y pequeñas de Aguascalientes. Más de 24 toneladas de víveres se han recolectado en el estado en apoyo a los damnificados del huracán Stan. Prometen que en el DIF habrá más apoyos. El Instituto Estatal Electoral entrega constancias de mayoría a mesas directivas de alumnos de escuelas secundarias y de bachillerato. Regatean concesiones a transportistas de Zacatecas y se las dan a empresarios aguascalentenses. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación, el detalle de las noticias. Pues sí, como le comenté, hoy anduvimos de callejeros y vaya que MetroAguascalientes.com recolectó entrevistas muy, muy interesantes. Estuvimos en la inauguración del evento de la Asociación Nacional de Distribuidores de Equipos de Cómputo. Un poco extrañado porque la verdad la convocatoria, el poder de convocatoria de esta organización no fue el que yo esperaba. Muy pocos empresarios estuvieron allí. Y aunque sí estuvo Armando Jiménez San Vicente, el secretario de Desarrollo Económico y el representante de los empresarios, Gabriel Arellano, por parte de CANACINTRA, por lo demás, prácticamente estuvo solo aquello, solamente algunos pocos estudiantes y menos empresarios todavía. Sin embargo, aquí está la información que le comenté, y MetroAguascalientes.com entrevistó a Francisco Wilson Robles, presidente nacional de la ANADIC, sobre el tema de los robos de equipo de cómputo que eventualmente podrían estarse dando para vender estos equipos robados aquí en Aguascalientes. También habló sobre lo que había comentado alguna vez el senador por Aguascalientes, Fernando Gómez Esparza, sobre la tecnología de voz sobre IP. Se llama Francisco Wilson Robles, presidente de la ANADIC a nivel nacional. En días recientes ha trascendido que se ha estado dando con mayor frecuencia el robo de equipos de cómputo y el robo de insumos de hardware en detrimento de las empresas de distribución. ¿Qué es lo que la ANADIC ha estado haciendo al respecto o qué demandas han estado haciendo al respecto? Nosotros tenemos desde hace ya unos meses un portal que se llama robado.com, donde independientemente de lo que hagan las autoridades, nosotros definimos un espacio para que todo el mundo pueda declarar los artículos robados de las formas que sean, con números de serie, y esto puede ser accedido por los empresarios, por el público en general. Esta es una de las cosas que hacemos. Otra es, hoy estamos en pláticas con fabricantes porque hemos llegado a la conclusión que son las mismas letreras que usan ellos. Han coincidido con tiempos y formas, y pusimos una queja formal ante varios fabricantes. Estamos trabajando con ellos porque es un problema que se ha agudizado más estos últimos días. También ha trascendido que son algunas cadenas comerciales las que también promueven o utilizan estos canales para poderse hacer de equipo más barato. ¿La NADIC está pensando en alguna serie de sanciones para sus propias, para estas propias cadenas, o está suelto esto? La verdad es que es complicado. Uno, porque no tienes un control. Como ya tenemos un portal, lo más que podemos hacer es acusar, o poner el dedo, pero no podemos hacer mucho más. Las autoridades al final del día son las que tienen la última palabra. Comprar robado es delito, eso es un hecho. Entonces en el mercado ya no puede ser que alguien diga que yo compré de buena fe. Si compraste de buena fe a la mitad del precio, difícilmente es buena fe. O sea, todo el mundo sabe cómo son los estándares de costos. Cuando te llega una oportunidad mucho más abajo del costo, es fácilmente detectable que es un robo. A menos que sea un remate único, alguna situación expresa. Entonces lo que hacemos es, nosotros expulsamos a socios que caen en estas prácticas. Los sancionamos. Fíjate que nuestra asociación no es tan común. De hecho, no lo es. Creo que ha pasado con un par de ellos. Que han hasta ya quebrado. Sí, por desgracia sí es. Vaya, hay un grupo de gentes en todo el país que ya es una cadena. Yo creo que hasta se consiguen, están esperando que pase, ¿no? Algo de lo que no se ha podido controlar es que no ha sido una mercancía tan valiosa, aunque sí lo es en dinero para las autoridades. Tal vez es un material fácilmente vendible. O sea, llegar con una computadora hoy en día y decirte, oye, en 2,000 pesos, la gente hace como que no sabe, ¿no? Se la lleva a su casa. Y eso es otra cosa, que es un artículo que se usa, en casas y oficinas donde difícilmente lo vas a detectar. Mira, la NADIC está en posición de incluso publicar una lista negra de proveedores que estén llevando a cabo estas prácticas. En esta página web que te digo, que se llama robado.com, hay una lista negra precisamente de empresas comercializadoras, aparte de los productos. Y inclusive hay lista negra de gente que se le ha comprobado los ciclistas, aunque van cambiando de empresas. Pero bueno, sí tenemos en la página, se encuentra la información. ¿Cuánta esa lista negra? ¿Cuántas personas hay, gente ahí ahorita? No sé, debe haber unas 15 empresas, no más. O sea, no crean que es tan público. Los demás son, colaten como guerrilla. Llegan con un trailer robado, entonces imagínate el centro de la Ciudad de México. Y empiezas a vender de a 5 en los locales, que son 4,000 locales de 2x2. Entonces llegas y empiezas a tener de 2 o 3, no hay forma que lo agarres. Del mercado, del 100% del mercado de venta de computadoras, de informática, ¿qué tanto se está ahorita dominado por la informalidad, por la ilegalidad? ¿Qué tanto? No puedo decirte qué tanto sea. ¿Te puedo decir? Está creciendo. En las principales ciudades, tal vez DF, Guadalajara un poco, es más común. En ciudades como Aguascalientes, no es tan fácil hacerlo. Es muy fácil identificar. Sin embargo, en México DF, bueno, es una realidad, ¿no? ¿Qué porcentaje? No sé, no sabría decir. Sí es común, sobre todo cuando empieza a haber tantos robos, ¿no? Pues lo que pasa es que algunos fabricantes entregan y curiosamente en las próximas semanas roban. Entonces hemos hecho la liga de ya dos o tres fabricantes que están entregando mercancía y a la siguiente semana roban al seguro. Es una cadena. No, yo creo que el número no es tan grande. Sin embargo, es importante, sigue siendo importante, porque si tú robas un trailer y llegas y lo vendes a una ciudad no tan grande, ese trailer en una ciudad no tan grande le hace mucho daño al distribuidor de esta ciudad por el tamaño que es. Por ejemplo, los robos que se han sucedido en Guadalajara, ¿podrían incidir aquí en Aguascalientes? Seguro, seguro. Digo, no estoy asegurado que lo sea, pero podrían, sí, claro, porque lo dispersan. Entonces, lo que te decía, 500 máquinas en Guadalajara a lo mejor no es nada, pero 500 o 1,000 máquinas en Aguascalientes se notan. ¿Qué tantas máquinas están vendiendo? Porque desde el 2004 o este 2005, ¿qué tanto se ha vendido de materiales? Mira, no tengo el dato exacto, pero debemos estar vendiendo ya unas... Debemos estar ya en el 1,500,000 de máquinas este año aproximadamente. ¿Qué tanto se estima que el mercado de la población ya tiene computadora? No más del 30%. O sea, todavía hay un tramo grandísimo. No más del 30%. Para que tengas una idea, en México hay como 14 millones de líneas telefónicas. Y debe haber no más de 1.2 millones de usuarios de internet, para que tengas una relación más o menos, ¿no? O sea, el mercado es amplísimo, está abierto. Yo creo que está por detonar. Bueno, aparte la inhibición de la cuestión económica es muy importante. Y hay muchos esfuerzos y prodigy, paguitos y eso. Aún el mercado no es ni remotamente maduro, ¿eh? Nos falta un poco. Por otro lado, el senador por Aguascalientes, Fernando Gómez Espalza, se declaró en el sentido de que quería más restricciones para el mercado de voz sobre IP, sobre todo para las empresas que estén ofreciendo voz sobre IP, porque considera que pudiera haber fraudes en contra de los usuarios. ¿Qué posición tiene la NADIC al respecto? No, yo creo que a lo mejor es un análisis con otra perspectiva. Yo siento que la voz por IP va a ser un transporte para detonar la tecnología en el país. Hoy por hoy uno de los inhibidores más grandes es el costo de comunicación. El costo de comunicación en este país es altísimo. altísimo. Es de los más caros del mundo. No solo el celular, en general. O sea, el costo, sabemos que hay un monopolio comercial absoluto. Aunque hay otras compañías que medio hacen competencia del monopolio. Y ese monopolio hace que los costos sean realmente grandes. La voz por IP, solamente hay dos empresas autorizadas para vender líneas, por ejemplo, locales con voz por IP. Y hay otras cuatro que las envían a larga distancia, autorizadas. Hay muchas empresas piratas, a lo mejor el senador se refería a eso, a las empresas piratas. Hay empresas piratas que están viniendo de otros países a vender voz por IP, que no brindan telefonía local. Eso es ilegal. Y eso no nos conviene porque además no es un ingreso que se genera para México. Pero las empresas mexicanas o que están en México establecidas están dando excelentes oportunidades para bajar costos de comunicación. Al final de cuentas, eso va a alentar a la pyme. Tú imagínate una pyme que hoy gaste 5,000 pesos en larga distancia, que pueda gastar 1,000, pues operaciones más eficientes. ¿Qué tiene eso de malo? Pues no hay en ningún momento nada de malo. Entonces, la iniciativa del senador no tendría ningún problema en el caso de las empresas. No, yo creo que no. Yo creo que, o sea, estoy seguro que no, porque hay empresas con permiso que tienen la infraestructura, pagaron todo lo necesario para estar dando servicio a los mexicanos. Ellos cumplen con todos los requisitos para comercializar voz por IP. Yo creo que se refiere más bien a las empresas piratas que no están establecidas en México, que vienen y dicen, oye, te vendo IP, y a lo mejor son de España, son de Estados Unidos. Yo creo que se refiere a eso, porque eso es un fraude y además termina dañando la economía. Te voy a explicar por qué. Son empresas que tienen números de otros países. O sea, a ti se te hace una llamada a un amigo tuyo que contrató aquí en Aguascalientes una de esas empresas, la llamada cuando te hable es de Estados Unidos. Y entonces te va a costar roaming internacional, tiempo al aire, quién sabe qué. Yo creo que a eso se refiere. A continuación le presento la entrevista con el secretario de Desarrollo Económico, Armando Jiménez San Vicente, quien habla sobre lo que últimamente se le ha estado cuestionando al gobierno del estado, que es sobre la generación de empleos en la entidad. Y aquí tiene usted a un muy arisco secretario de Desarrollo Económico. Señor secretario de Desarrollo Económico, en últimas fechas algunos medios de comunicación han cuestionado la validez del número de empleos generados por el gobierno del estado o a nivel estatal. ¿Cuál es la posición del gobierno del estado o en específico de la Secretaría de Desarrollo Económico al respecto? Mira, nosotros estamos usando nada más cifras oficiales, las cifras del INEGI y principalmente las cifras del Seguro Social, que son las más duras, son las que menos reconocen, porque son nada más de los empleados del sector privado. No incluyen ahí los del sector público, pero estamos usando las cifras del Seguro Social. No estamos usando las cifras con el logo del PRI, no estamos usando las cifras con el logo del PAN, no estamos usando las cifras con el logo del PRD, no estamos usando las cifras ni siquiera de la Secretaría de Desarrollo Económico. Estamos usando las cifras únicas, que son las reales, que son las del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son precisamente aquellas que se publican porque se pagan impuestos por cada uno de los empleos generados. Entonces, ¿a qué podría achacar la Secretaría de Desarrollo Económico la exhibición de estas supuestas cifras en la baja de empleo en Aguascalientes? No hay ninguna baja de empleos, no hay ninguna exhibición, van 8,182. Fíjate qué buena es la discusión, que la oposición te habla, que dice, no son tantos como los que son, pero reconocen todos los que se han dado. Alfredo González lo ha reconocido, Crece lo ha reconocido, mismo Carlos lo ha reconocido, él quiere empezar a contar desde noviembre, pero pues no era mi administración, no eran mis responsabilidades allá. De enero a este mes de septiembre se han creado 8,122 empleos, y a cualquier periodista que haga su trabajo, pues nada más es ir al Seguro Social a checar el número y a darse cuenta que así es. En este sentido, las cifras de empleo generadas por el gobierno del estado, entonces, ¿dónde se pueden encontrar, además del Seguro Social, a nivel estatal? Las que estoy usando son las del Seguro Social, entonces ahí chécalas, o en los boletines que nosotros hemos emitido, o en nuestra página de internet cada vez que se actualiza. Pero lo mejor es en el Seguro Social, con el logo y con los números del Seguro Social, que eso le da credibilidad. Por otro lado, desde hace varios años se ha pretendido que Aguascalientes se pudiera convertir en el próximo Silicon Valley de México. ¿Esta premisa sigue en este sexenio? Así es, somos el cuarto productor de software más importante del país ya. Tenemos a las dos empresas más importantes, una es Softec, que tenía 280 y ahora ya tiene 500 empleados. La otra es Idelbrando, que nos la trajimos ahora en esta administración, y que son otros 300 empleos para este próximo año. Y yo creo que las condiciones van funcionando bastante bien en este tema. Muchísimas gracias. A continuación le presento una interesantísima entrevista con el presidente de Canacintra Aguascalientes, Gabriel Arellano. antes le pongo en antecedentes. Gabriel Arellano es conocido porque cuando se le entrevista, él se avienta, y se avienta duro. Y Metro Aguascalientes le entrevistó sobre el tema de los empresarios que no se acercan a ver qué pasa con las tecnologías para sus empresas, y de ahí nos fuimos sobre el asunto de los medios de comunicación que no apoyan a los empresarios exitosos, y hasta incluso con la cultura mexicana de la adoración al no éxito o la adoración al fracaso, como quiere usted verlo. Es una entrevista muy interesante y por lo tanto se la paso completa. Don Gabriel Arellano, ¿qué es lo que hace falta o qué mecanismos hacen falta para que los pequeños empresarios vean o incluyan en su visión empresarial la aplicación de nuevas tecnologías? Bueno, mira, todo aquel empresario que no invierte en nuevas tecnologías, lo que llamamos nosotros la nueva cultura empresarial, pues tarde que temprano va a desaparecer. O sea, es necesario que se invierta en nuevos conocimientos, en nuevas tecnologías. Y muchas veces el mismo empresario es el primero que debe tener su computadora, el sistema, para ver qué están haciendo los demás. No tener la secretaria o tener el contador, o tener el ingeniero que haga las cosas. Entonces, yo insisto que mucho el cambio se debe de dar, pero en los patrones, en el empresario, ¿no? Entonces es donde se debe de invertir más. Yo sé lo que he estado insistiendo. Si no te capacitas tú, ¿qué ganas con capacitar a la gente? Y cuando tienes tus juntas de consejo, no entiendes lo que te están diciendo. Entonces tienes que estar en el mismo canal. Afortunadamente, una gran cantidad de empresarios lo están haciendo, pero no todos. Entonces, sin ser muy profeta ni muy listo, pues les auguro poco éxito a los que no lo quieran hacer. Un dicho mío que me encanta decirlo: chango viejo no aprende maroma nueva. Y bueno, no vas a insistir a que puedas hacer maroma nueva. El que no quiera, aquí están los apoyos, ¿sí? Por lo menos acercarse a ver qué es lo que me puede servir a la empresa, ¿no? Y afortunadamente hay muchos que sí lo están haciendo. En la semana que entra, 25, 26 y 27, tenemos los tres días PYME, donde dentro de los foros y de los paneles va a haber 20 empresarios divididos en 5 paneles de 4 cada uno, donde nos van a platicar cómo hace 5, 6, 7 años eran empresarios con poco éxito o fracasados, quebrados, y a la vuelta de una década o menos, ¿sí?, son empresarios exitosos. Entonces ellos sí nos van a decir: no, es que yo invertí en tecnología, es que yo bajé apoyos de economía, es que yo estuve en Secretaría de Desarrollo Económico y solicité este apoyo, es que yo tuve una contabilidad estricta y ya no me gasté lo que no era mío. Yo, en lugar de comprar fiado, pagaba de contado para que me diera los descuentos que necesitaba y conseguí un financiamiento. Todas esas cosas la gente lo debe de entender, ¿verdad? Porque siempre hablamos de fracaso, pero pocas veces hablamos de éxito. Y en Aguascalientes hay empresas con éxito, y esas son las que hay que escuchar. Y van a ser empresas tan pequeñas y tan grandes, como por ejemplo, una de las empresas pequeñas se llama, son las que hacen un producto que se llama el kilowatito. ¿Qué necesitaron? Talento, diseño, ganas. Hoy en día lo están vendiendo en el Oxxo, están por cerrar con el Extra, ya están entrando a Walmart, están en el Price. ¿Qué se necesita? Talento, innovación, un producto nuevo en el mercado. Es todo. Entonces, no estás hablando de las grandes inversiones, ni las grandes naves, ni de los grandes... Un día lo van a tener, pero ahorita en este momento no lo tienen, y sin embargo, han ido caminando y creciendo. Otra pequeña empresa se llama Jicaleta. Bueno, alguien tuvo la idea de hacer jícama con chamoy, de cortarla de tal manera. Hoy en día creo que tienen figuras hasta de Mickey Mouse, cosas de esas, y está vendiendo franquicias. Tiene más de 50 franquicias en el país. Que hay mucha gente que ya le copió la idea. Bueno, si existe la piratería en las televisiones, que no existe en una jicaleta, pero él fue el que va adelante y él es el que está abriendo nuevas tiendas. Y en los centros comerciales y en los grandes lugares, ellos son los que van a estar, no el del puesto de frutas y de pepinos en la esquina, ¿no? Entonces va adelante y ahorita está dando otra nueva innovación, o triángulos o cuadraditos, o muy gruesos o muy delgados, o fríos, o con sabor a limón o a naranja. Y te estoy hablando de una empresa que empezó en una casa, una cosa sencilla. También te hablo de empresas de dulces. Una hermana mía empezó haciendo casi de vacilada mazapanes y muéganos, y hoy en día está vendiendo casi 4.500 productos diarios. Sí se puede. La cosa es tener realmente las ganas y el talento de ser. El que no lo quiera hacer, si la semana que entra, todo el que no vaya, ¿qué hago? Es gratis. Está anunciado. Ya lo saben. Digo, podrán decir, falta de liderazgo. Bueno, que digan, mira, el asunto es que diste el evento, está de calidad, y si no quisieron ir, ¿qué podemos hacer? Ahora, yo espero, no lo quiero ver negativamente, yo espero que tengamos 1,000 o 1,200 empresarios, tanto los exitosos como los fracasados, y como jóvenes que quieren emprender y que desgraciadamente abren el periódico, esta empresa cerró, abren el periódico, esta empresa está endeudada, abren el periódico, oye, por lo menos escuchar que si hay 20 empresarios mínimo en Aguascalientes, ya había más. muchísimos más. Como guardarse un jeringazo de vitamina A, de alía, de... Digo, sí se puede. ¿Sí? Unos muchachos de Morelia, ¿sabes lo que hicieron? Hoy en día lo vendieron. Donde tú te recargas, el recargadero, hicieron, ahí anuncian también de manera... Cuando se ve en la oscuridad, fluorescente. Entonces llega la gente y se va a sentar y dice, Corona, o Sol, o Microsoft, o sea, ¿qué? Y Ramírez le está comprando para todos sus, Tú vas a decir, ¿pero quién se le ocurre? Bueno, que la capacidad del mexicano inventiva es tremenda. Y así son muchos y miles los... Don Gabriel, le voy a lanzar una pregunta que precisamente usted me dio pie a ella. ¿Le hace falta compromiso a los medios de comunicación para dar a conocer ejemplos exitosos de empresarios exitosos? Sí. Ya, pues no te puedo decir mucho. Sí, desgraciadamente yo entiendo que ellos tienen que llevar una noticia que venda. Imagínate, primera plana en un periódico. Empresa, microempresa, Conecto, ha abierto 50 franquicias. No vende, no vende. Pero no es culpa tampoco del periodista, es culpa de la sociedad. Que si ves en el... No, es que no trae nada de ese periódico hoy. No, pero si dice, la violó, la mató, le sacó los ojos y la empresa cerró y perdieron 1,000 empleos, vamos a comprar. Entonces también estamos de alguna manera ustedes y nosotros y la sociedad. Somos una sociedad tercermundista, somos un país tercermundista. Y desgraciadamente las sociedades que no se capacitan, que no quieren avanzar y que no quieren ser mejores, seguiremos siendo un país tercermundista. No todo. Hay empresas que son de primer nivel mundial, pero hay empresarios de tercer nivel, periodistas y reporteros de tercer nivel, sí, maestros de tercer nivel, gobernantes de tercer nivel, y también los hay de... El otro día preguntaba un periodista, dice, bueno, entonces en Aguascalientes las empresas están en foco rojo. Muchas. Pero hay empresas que están en foco amarillo, y hay muchas, la gran mayoría, en foco rojo, en foco verde. Esas son las que hay que apoyar. Hay que ver por qué las empresas en foco rojo están realmente fracasadas. Porque mucho tiene que ver con que China se ha metido y que ha vendido más barato, sí, pero mucho con la falta de compromiso y con la falta del empresario de no haber hecho bien las cosas. Hay empresarios que quisieron sacar todo a la empresa, empresarios ricos y empresa pobre, no se puede. Hoy en día los empresarios con éxito son los que ganan, viven como deben de vivir correctamente y lo vuelven a reinvertir porque no están los tiempos para estarlo. Y esos son los empresarios que están creciendo. A mí me está yendo bien, ¿para qué te voy a decir que no? Entonces yo lo que gano lo vuelvo a reinvertir y ahorita estoy precisamente iniciando otro negocio. Sí, yo he tenido ganas de cambiar y probar una casa totota, tengo una casa buena, pero no lo he hecho porque me interesa más crecer. Pero si yo le sacara para una casa totota, y yo le sacara para un barquito en Puerto Vallarta, y yo le sacara para tener 3-4 novias, y para tomar coñac todos los días, ¿cuánto vas a que por muy bueno que fuera mi negocio que lo quiebro? ¿Qué quieres apostar? Yo te lo puedo. No, hombre, sería un lujo. Sí. Entonces también el compromiso es del empresario. Yo creo que ahí falta mucho compromiso. Desgraciadamente bajan muchos por pegadores. Pero el empresario comprometido y trabajando, ese está, le está yendo bien. Y es más, ni el periódico lee, él está metido en su rollo y en chamba. Y bueno, pues es todo lo que te puedo decir de los... Pero no nomás somos periódicos, somos todos. Que nos... ¿Por qué se venden los tribunas? ¿Por qué se venden las tantas revistas? Antes de rato me entregaron una que estaba ahí con la cabeza volando. Son las que se venden. ¿Cuántos ven la televisión? ¿Cuánta gente ve el Canal 11? ¿No? ¿Cuánta gente ve el People en App? Ah, no. Pero ponen Televisa a ver las novelas y a ver toda la sarta de cochinadas y de porquerías. Digo, yo no soy nadie para criticar eso, pero la verdad, así es. Entonces yo a veces le decía a un amigo, ¿para qué quieres un cable, un Sky, si te la pasas viendo el Canal de las Estrellas y el otro porquería de televisión? Son puras cochinadas, puras porquerías. El programa este de Chabelo, que tiene muchas cosas buenas, pero eso de que vaya un niño, que va en una bicicleta y le dicen, Cataflix, ¿verdad? Sí. Y entonces dice el niño, sí. Él toma la decisión, dice sí. Y le abren la ventana y sacan un jarrito. Y empieza, ¡ay, un jarrito! No, maestro, tú cambiaste, tú tomaste la decisión, te llevas tu jarrito. ¿Y qué sucede con toda la gente? No, no, que se lo regale, que lo perdone, que no sé qué. ¿Qué señal estamos dando a todos los niños de este país? Que las decisiones que tú tomes, no hay problema, te las resuelven. Y en cambio, fíjate, si fuera al revés, híjole, ¿qué quiere decir? Que el día que yo tomo una decisión de tomar droga, de alcoholizarme, de no trabajar, de no estudiar, tiene una consecuencia. Y no, que va a venir mi papi o todo el pueblo. No, no, que se la regrese la bicicleta y que no sé qué. Que está. Cosas de esas tan pequeños, detalles, podrían funcionar mucho. Si fuera al revés, tú dirías, ay, qué buena la televisión. Qué buena señal. Algunos papás mediocres dirían, pobre niño, pero cómo lo hizo sufrir, va a llorar durante 3 días. ¿Sí? Pero la señal hubiera sido, niño, tú tomaste esa decisión. Igual, empresario, tú tomaste la decisión de no pagar los impuestos, de evadir al fisco, de no pagar hacienda, aguanta que vengan y te embarguen y te quiten, y no, ay, ayúdame que estoy... No, empresa que no da para pagar al fisco, empresa que no da para pagar al seguro, empresa que no da para pagar el Infonavit, que la quiten, punto. En Calvillo se había dado el problema, o más bien el pequeño mini escándalo sobre el destino de 800 mil pesos que la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado había observado, y que este dinero se utilizó para darle a las liquidaciones de regidores y funcionarios municipales que salieron en la administración pasada. El periodista calvillense Juan Manuel Robledo entrevistó a el diputado local Jaime Maurilio Elizondo Ruiz, quien es presidente de la Comisión de Vigilancia de el Congreso del Estado, quien habló sobre este asunto del dinero que se utilizó para el pago de anteriores regidores y funcionarios municipales. Le presento la entrevista que le hizo Juan Manuel Robledo a Maurilio Elizondo. Como presidente de la Comisión de Vigilancia, tengo entendido que ya están los dictámenes de lo que era el último semestre de las administraciones municipales salientes, pero no sé cuándo se vayan a ya están. Mira, es nada más cuestión de que haya una reunión extraordinaria, una asamblea, para que se pueda subir en el orden del día y ya se presenten. Ya tienen buen rato terminados y ya nos urge, porque ya vamos sobre los del primer semestre, pero del 2005. Entonces ya queremos sacar todo eso y vámonos, ¿no?, con lo nuevo. Ahí en particular te preguntaría, digo, a lo mejor no me puedes dar muchos detalles, pero hay un asunto en el particular de la administración anterior de aquí de Calvillo, de un dinero que se aprobó ahí, que eran unos impuestos retenidos a los trabajadores y que, bueno, debieron de haberse pagado a Hacienda. Parece que Hacienda no los... Tú conoces los detalles del asunto, pero pues, ¿ese asunto se solventó? Solicitó por instrucción mía el contador mayor un escrito de la dependencia federal en donde nos dijera si sí quedaba en firme la condonación o no. El documento no nos lo han hecho llegar, pero me han comentado de muy buena fuente que al parecer sí, que sí se dio la condonación y que será cuestión de un trámite nada más del titular que firma este tipo de documentos, el área jurídica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que nos lo puedan enviar. O sea, al parecer va a quedar en firme el descuento, la bonificación que hizo la dependencia al municipio de Calvillo respecto de la retención del impuesto sobre la renta que se dio el año pasado. Entonces, digamos, Hacienda no va a pedir el recurso porque conforme al decreto que había, se le condona del pago al ayuntamiento. Es correcto. Pero ese dinero se lo habían retenido a los trabajadores. ¿Se le va a regresar ese dinero a los trabajadores? No, ese dinero ya lo utilizaron en gasto corriente, parte fue para la liquidación de la administración pasada y no se regresaría. Porque, aunque sí fue retenido a los contribuyentes, la dependencia no se lo está condonando a los mismos, sino al municipio. Suena medio mal, pero en el entendido y en la lógica de que igual, si el municipio se lo da a la dependencia federal como recaudadora de impuestos, la misma luego esos recursos se los regresa a los gobiernos estatales y municipales, en ese sentido. No en tanto de que en origen partió de los ciudadanos, sino de que toman en cuenta, pues si me lo vas a dar para luego regresártelo, bueno, en esta ocasión, y como ya lo gastaste, mejor ya no me lo des. Entonces el inicio de esto es ese. Inicialmente era una observación en la cuenta pública de la administración saliente. Así es, por 780 mil pesos. Ahorita como está el dictamen, ¿sigue siendo una observación o está solventada? Está solventada de manera parcial y no será de manera completa hasta en tanto no tengamos el documento de la dependencia donde nos lo den por escrito. Pero al parecer así va a ser. ¿Eh? Sí, o sea, estaría sujeta a que Hacienda diga no debe nada al ayuntamiento y correcto, entonces se solventaría en ese sentido. Así es correcto. La ciudad de Aguascalientes va a ser sede de la Convención Nacional de Evaluación. Se realizará a partir de hoy, día 19, hasta el 21 de octubre, y reunirá a 500 convencionistas del país y del extranjero. Esto lo informó el presidente del Colegio de Evaluadores del Estado, Arturo López Perales, quien dijo que este año la convención tiene por lema hacia una evaluación con visión empresarial. Dijo que alrededor de 500 convencionistas que pertenecen a distintos ámbitos involucrados con la actividad evaluatoria y estarán bastante metidos en este asunto, y añadió que con el evento se tiene el objetivo de conocer las últimas metodologías que se aplican para la profesionalización de esta actividad. De igual forma, se tienen contempladas 9 ponencias internacionales por parte de ponentes americanos y europeos. Le comentaba hace un ratito que el evento realizado por la ANADIC Aguascalientes, el tour tecnológico de la ANADIC, estuvo desangelado, cuando menos en lo que corresponde al rato que estuvo su servidor allí desde la inauguración, que fue más o menos como a las 11 y hasta más o menos como la 1 de la tarde. Sin embargo, participaron, cuando menos en lo de la exposición, una docena de empresas multinacionales. Y entre ellas estuvo, por ejemplo, Microsoft, estuvo Cisco, estuvo también Triplight, también estuvo muy presente ahí Intel y Hewlett Packard, sobre todo como ponentes en sistemas de desarrollo tecnológico y de seguimiento para la pequeña y mediana empresa. Le comentaba, estuvo el doctor Armando Jiménez San Vicente, como le comentaba, Francisco Wilson Rodríguez, presidente nacional de la ANADIC, el ingeniero Juan Sortres Cañil, consejero nacional de la ANADIC, el ingeniero Gabriel Arellano Espinosa, de quien usted ya escuchó su entrevista, y también Ricardo Glisson Cortés, quien es el presidente de la ANADIC Aguascalientes, y a quien entrevistamos el día de ayer con este asunto. Cuando menos, lo que sí le puedo decir es que la presentación de las conferencias fue excelente, con muy buenas ideas, sobre todo con las cuestiones de las PCs y el hogar digital, una conferencia que impartió Intel, muy interesante sobre las tendencias de lo que podría ser no solamente el hogar automatizado, sino también la empresa automatizada. Lo que sí es necesario comentar, que el tour tecnológico de la ANADIC sufrió la ausencia precisamente de aquellas personas a quienes se supone que estaba dirigido este tour. Le urge a la ANADIC que, ni hablar, que cheque cómo está ese asunto de las relaciones públicas, porque de plano estuvo aquello solo. El secretario general de gobierno, Jorge Martínez Estebanés, dio a conocer que el estado de Aguascalientes logró recolectar más de 24 toneladas de víveres, con la idea de enviarlos a los damnificados del huracán Stan en el sureste mexicano. El funcionario señaló que evidentemente aquí se notó que Aguascalientes, como siempre, sacó la casta y se solidarizó con los hermanos en desgracia de allá del sur y del sureste mexicano. Martínez Estebanés indicó que los principales productos que se tienen o que se recolectaron son latas de atún, arroz, frijol, pastas, azúcar, agua embotellada, medicinas, papel higiénico, pañales, entre otras cosas. Además, dio a conocer que en ropa y cobijas se recibieron aproximadamente otras 14 toneladas. Se hará el traslado de todos estos víveres por vía terrestre y se espera que pueda partir ya esta ayuda lo más pronto posible. Aparentemente podría ser este viernes. Mire que hay ocasiones en las que checar los boletines gubernamentales resulta cómico, mágico, musical. Y es que nos llegó aquí un boletín del gobierno del estado en el que habla sobre el gobernador Luis Armando Reynoso Femat y su esposa, la presidenta del DIF estatal, Carmelín López de Reynoso. Ellos estuvieron presentes en el informe que rindió la directora general del DIF, Ana Teresa Aranda. Y la directora del DIF nacional dijo, o cuando menos es lo que dice el boletín, que reconoce que algunos de los programas que actualmente se implementan en Aguascalientes y los proyectos dirigidos a brindar mayor atención a la familia, a la infancia y a la adolescencia son fabulosos y geniales. Le recuerdo, esto es de acuerdo al boletín. Aranda Orozco, según el mismo boletín, hizo un reconocimiento al jefe del Poder Ejecutivo y de la señora Carmelín López de Reynoso por su intensa promoción a los valores que enaltecen a la persona y a la familia, contribuyendo así a consolidar una sociedad más sana, solidaria y unida. Mire, yo le estoy leyendo este boletín con todo el tono de sarcasmo posible. Mire, si uno le creyera todo lo que dicen los boletines, no hombre, ya no solamente los niños y los adultos estarían alfabetizados, sino que hasta los árboles y los postes también estarían aprendiendo a leer y escribir. Si uno le hiciera caso a los boletines gubernamentales, estaremos prácticamente viviendo en jauja, con pavimentos de plata, con servicios no solamente para las gentes que vivimos en Aguascalientes, sino también hasta para los perros y gatos de todo Aguascalientes. Si le hiciéramos caso a todos los boletines, entonces esto sería un auténtico paraíso. Pero, realidad, Aguascalientes no es un paraíso. Efectivamente, es una ciudad bastante cómoda para vivir, pero estamos muy lejos, muy lejos de esos boletines que nos dicen que la realidad es fabulosa, es rica y es bonita. La única diferencia es que entre más van avanzando los gobiernos municipales y estatales, cada vez la redacción de estos boletines es más y más engañosa. Y hablando de boletines, pero en este caso ya hablemos sobre cuestiones ya netamente políticas, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en este caso sus integrantes, hicieron entrega de constancias de mayoría y rindieron protesta de las mesas directivas de las sociedades de alumnos de 5 instituciones de educación de nivel secundaria y bachillerato, en las que más de 5.000 estudiantes participaron. Esto sucedió en la Escuela Secundaria Técnica número 1 del turno matutino, profesor José Reyes Martínez, y el presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, Enrique González Aguilar, conminó a los estudiantes que recibieron que estuvieron en rendición de protesta de las mesas directivas a que mantengan esos niveles de participación y a que el proceso escolar vea y contemple cada vez de una manera más activa la renovación de la mesa directiva de sociedad de alumnos con un carácter netamente democrático y que sirva esto como preámbulo para que estos muchachos, al cumplir la mayoría de edad, se integren no solamente de manera numeraria a la vida política de Aguascalientes, sino que también de manera activa y propositiva. Esta entrega precisamente contempla este asunto, el empezar a educar a los jóvenes en la vida democrática de Aguascalientes y de México mismo. El presidente de la Comisión de Fiscalización de los Recursos Públicos de los Partidos Políticos, Guadalupe Roberto Herrada, también hizo un llamado en este evento a los estudiantes a respetar y conservar en alto los valores cívicos y de participación democrática, ya que en un futuro cercano se convertirán en ciudadanos responsables, o cuando menos, es por lo que todos hacemos votos. El gobierno del estado de Zacatecas prefirió otorgar 33 concesiones de ruta foránea a la compañía aguascalentense Transportes Unidos del Centro, mejor conocida como Unicen, o los famosos Unidos del Centro. Y fíjese que esto, con una gran diferencia a lo que sucedió en la administración zacatecana pasada que había encabezado Ricardo Monreal Ávila. De facto, el gobierno del estado zacatecano procedió en contra de lo que establece el artículo 12 de su constitución política, que establece que los zacatecanos serán preferidos frente a quienes no lo sean para toda clase de concesiones que deben otorgar los gobiernos del estado o de sus municipios. Como sea, la empresa Unicen obtuvo 33 concesiones de ruta foránea que evidentemente van a tener que pasar por Zacatecas. El periódico Imagen luego brincó y no se explica de dónde surgieron los títulos expedidos por el ex gobernador Ricardo Monreal a los inversionistas de Aguascalientes, y sin embargo, peor todavía, queda claro que el gobierno actual del estado de Zacatecas va a seguir en la misma tesitura. Ya nos vamos, amigos cibernautas, pero antes le platico que el clima para Aguascalientes durante este día será en promedio de 28 grados centígrados. Se mantendrá parcialmente nublado, pero con tendencia evidentemente a estar más bien despejado. La humedad estará al 20%, o sea que seco seco, seco, seco para variar. El viento soplará a 11 kilómetros por hora y vendrá del nor-noreste. La presión atmosférica baja ligeramente a 29.68 pulgadas y la visibilidad, es así, se mantiene en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Gracias por escucharnos, amigos cibernautas. Les advierto, les platico que el programa Ya No Hay Respeto se sigue grabando todos los sábados en el Café Excelsior, que está en el Parián. Este fin de semana contaremos con la presencia del periodista Matías Lozano Díaz de León, quien estará con nosotros para platicar de, ahora sí que de manera descarnada y sin pelos en la lengua, todo el acontecer local y a veces hasta nacional, si es que el tiempo y el clima nos dejan, además de que estaremos ahí con sendas tazas de café que nos preparará por ahí la hueste diabólica de Fernando Rivera en el Café Excelsior del Parián. Le comento que el Café Excelsior en el Parián está en el local 48 de el, ya llamémosle del nivel, del primer nivel, porque estamos hablando de que tiene un sótano y de que tiene una parte alta el lugar. Ya estoy desvariando, definitivamente el que necesita un cafecito soy yo, así que lo dejo, amigo cibernauta. Pase usted un excelente miércoles.